se puede entender estas idas y vueltas por parte de los empresarios de el autotransporte, de que quieran subir el boleto, de que todavía no, de que haya especulaciones sobre que están esperando que suba o no el boleto de tren? Bueno, en realidad el tema de las empresas del autotransporte de pasajeros, ellos expresan la dificultad que tiene el sector en estos momentos por los sucesivos impuestos, los aumentos del impuesto al gasoil, ¿no? Uh-huh. Que ellos, por supuesto, eso más, por ejemplo, la última novedad de la imposibilidad de pagar en cuotas los accidentes, los juicios con, uh-huh, por el tema, digamos, de los accidentes, junto con digamos, ellos justamente transmiten que ellos con esta tarifa no pueden digamos, están en situaciones realmente difíciles y quieren pedir un aumento de tarifa. Lo que nosotros decíamos justamente que el hecho de que por ahí de algún modo compiten con el tren, el único medio, si puedes hablar de algún medio de competencia, si se permite, ellos por supuesto piensan, si aumentan la tarifa de tren, bueno, están en mejores condiciones para que puedan aumentar, a la vez la gente siga subiendo en el colectivo a pesar de que aumenten las tarifas. Uh-huh. Por supuesto que nosotros consideramos que sí, es cierto lo que ellos dicen respecto al impuesto al gasoil, ellos están quizás pasando el peor momento de su historia en estos momentos y lo sentimos mucho, pero desde el punto de vista de los usuarios, esperemos que no aumenten las tarifas de trenes porque, bueno, es lo que el mejor, digamos, el mejor, la mejor barrera para que impedir que se de que aunque se permitan los aumentos en el autotransporte, ellos no los lleven a cabo, no lo soliciten, porque si se va a 80 centavos, que hace un año ya están amenazando con esto, y las tarifas no suben de trenes, la gente se va a volcar sin duda en la medida que puedan competir estos dos modos de transporte al servicio ferroviario, ¿no? ¿La subida del boleto de tren ya sería un hecho o todavía está en veremos? Lamentablemente, según el secretario de Transporte, es prácticamente un hecho, ¿no? Ajá. Ya salieron los trascendidos y bueno, por el tema de los subsidios aumentaría y posteriormente por el tema de las renegociaciones. Ahora, ¿se podría pensar que hay como una estrategia conjunta de impulsar el aumento de la tarifa de trenes y ahí que se lancen los empresarios del transporte de pasajeros con estas amenazas? Pero no te entendí. Claro, ¿se podría pensar que unos esperan a otros y que se está tramando una estrategia conjunta? No, lógico, van a esperar porque si se permite el aumento de trenes, ellos tienen una mejor situación como para que pese a que se les permita el aumento y que las personas no dejen de tomar el servicio, ¿no? Pero por eso, de algún modo, no es una estrategia. Eso es lo que les conviene y es razonable desde el punto de vista de su sector, es precisamente que se permitan los aumentos en el transporte de pasajeros, de trenes, perdón. Uh-huh. Pero sí, es un hecho, sí. Yo pienso que lo que ya anunció el secretario de Transporte, Cogan, dijo que iban a procederse los aumentos, no se efectivizaron, pero es inminente. Espero que, bueno, nuestra asociación o alguna posiblemente inicie una acción frente a esto, porque permitir que a los usuarios paguen los subsidios, digamos, las deudas que el Estado no supo... digamos, los subsidios que reclaman, los atrasos en el pago de los subsidios que reclaman las empresas, lo paguemos con aumento de tarifas, a mi modo de ver, creo que al de cualquiera, es, pensándolo detenidamente, es un verdadero despropósito, ¿no? Cada vez que el Estado no cumple, aumentamos la tarifa y pagan los usuarios, es de no acabar. Claro. Florencia Galarregui, de la Asociación de Defensa del Usuario del Servicio Público, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, por favor, tus órdenes. Que tengas buen día. Igualmente. Noticias Agrias. El diputado Alfredo Allende. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cuál sería el trabajo de la comisión investigadora esta? Bueno, yo le voy a decir, por lo menos en lo que hace a mí, porque fueron tres proyectos, cuál es el objeto de esta comisión, que es tácito, que no está escrito. Uh-huh. Que es que se hable de la deuda externa. Es instalar el tema. Muy bien, encarar el tema. Porque acá hay dos especies de fundamentalismos. El fundamentalista que dice no debemos pagar más la deuda externa porque es injusta, lo cual hace abstracción de la realidad en el mundo que estamos viviendo, las relaciones de fuerza, la debilidad de Argentina, el aislamiento que puede quedar y las corridas que puede haber terroríficas en el país. Y para el otro lado, el otro fundamentalismo. No hablar nada porque se pueden molestar los capitales, seguir pagando puntualmente todo absolutamente, no hacer nada de eso, y sobre todo no hablar de la deuda externa. Y usted se da cuenta, porque sacándolo usted y algún otro periodista muy aislado, el problema de la deuda externa no es un patrimonio del periodismo, y sin embargo, es el problema mayor que tiene el país, fuera de toda duda, desde el momento que nos está devorando el 20% del presupuesto nacional y que en el año que viene ya va a subir un 30% el pago de los intereses con respecto a este año, ya se lo puedo avisar. Claro, vamos a tener como 11.000 millones de dólares de intereses, Un poco más también. Yo creo que se va a ir a los 13.000 millones por parte baja. Hablando solamente de deuda externa, porque tratar la deuda pública, local, también, etcétera, estamos hablando de la deuda en dólares y en el extranjero. Bueno, eso se va a ir, me parece que lo puedo asegurar, a 13.000 millones de dólares. Sería interesante, ¿no?, también detectar en algunos casos quiénes son, a quiénes les debemos, ¿no? Porque desde el público, desde la gente que está todo el día en la calle, se habla de la deuda externa, pero ni se sabe quiénes son, ¿no?, a los que les tenemos que enviar ese dinero. Claro, claro, este es uno de los puntos importantes. Yo creo que está concentrado en algunas pequeñas entidades financieras, pequeño número, quiero decir, de grandes entidades financieras y bancos, que son a su vez los que distribuyen entre la gente, en particular a través del Plan Brady. Pero son ellos los que en realidad manejan la deuda externa argentina, son los bancos más famosos del mundo, son un pequeño conjunto de bancos internacionales. Hay algo también de deuda externa con el Fondo Monetario, algún organismo internacional, pero la mayoría es eso a lo que me refiero. De todas maneras, este es uno de los trabajos, detectar, yo digo, las responsabilidades también, pero no haciendo hincapié en el problema de que fulano y mengano, porque a mí ya me interesa poco frente a la realidad del futuro, sino detectar los efectos de que no se pueda repetir históricamente una cosa de esta magnitud que nos está hundiendo. Este es el problema para mí fundamental, porque a mis nietos les interesa poco saber quién es el responsable histórico de todo esto, sino cómo es que vamos a salir de todo esto. Y sería bueno también, por otra parte, que se deje en claro, ¿no?, la responsabilidad que tuvo la dictadura militar sobre este tema, que por supuesto, el descalabro económico que nos llevó, que también queda un poco tapado por todo el descalabro de violaciones a los derechos humanos que hizo. ¿No? ¿Usted se acuerda, bueno, no sé, me parece que usted es muy joven, de la tablita famosa? He leído y esas cosas. Claro, se da cuenta, ¿no es cierto? Era toda una mentira de, bueno, un dólar también artificial vinculado, como es actualmente, el 1-1, ¿no es cierto?, vinculado al peso argentino, y de esta manera se bicicleteaban, o sea, se compraban pesos, traían dólares, compraban pesos, los ponían a intereses altísimos y después compraban muchísimo más dólares, ganaban un 30% anual en dólares sin ningún riesgo. Consecuentemente, ahí está uno de los factores de la deuda externa más violenta, más grande que tiene el país, porque ha tenido otras deudas externas, pero esta no tiene nada que ver con las exteriores, tiene una catadura, una significación asombrosamente superior. También hay una causa judicial, ¿no?, que llevó a este tema de la deuda. Sí, bueno, lo que quería agregarle, que también está el tema de las famosas nacionalización de las deudas, que se hizo en la época de Sigó o Sigaut, nunca sé cómo se pronuncia, y Caballo. Claro. Este es un adicional al tema de la deuda externa muy grave, ¿no es cierto?, que fue en definitiva un factor casi el 50% de nuestra deuda externa. Bueno, en ese sentido la responsabilidad política va a ser interesante señalarla también, porque no puede ser que anden sueltos personajes tranquilamente y hasta tratando de ganar elecciones importantísimas siendo los responsables de la situación nacional en que nos encontramos, porque fíjese usted que solamente con un 10, un 20% que nosotros ahorráramos de la deuda externa por año, tendríamos posibilidades de planes de desarrollo, de infraestructura, de escuelas, etcétera, pero en gran escala. Seguramente. Claro. Nosotros hemos hecho un ajuste por 600 millones de pesos, y fue un ajuste bastante duro, ¿no es cierto? Fíjese que el 10% significaría el doble de esa cantidad, el 1.000 y pico de millones de pesos ahorrados por el país. Entonces no tendríamos ajuste y nos sobraría plata para hacer cosas. Diputado Alfredo Allende, le agradecemos mucho la comunicación. Al contrario, le agradezco a usted. Que tenga buen día. Por este tema. Un abrazo. comunicación telefónica con el diputado nacional por la Alianza, Rafael Flores. ¿Qué tal, Flores? Muy buenos días. Buenos días. ¿Usted qué supone, digamos, teniendo en cuenta la diferencia entre las asociaciones de consumidores y los empresarios del autotransporte, que sostienen que la responsabilidad es de distintos agentes? Por ejemplo, la Asociación de Consumidores dice que la responsabilidad es de las petroleras, que tienen actitudes oligopólicas, y los empresarios del autotransporte sostienen que el gobierno tiene una actitud pasiva frente a estas actitudes oligopólicas. ¿Usted qué opina? ¿Qué tendría que hacer el gobierno, y en todo caso, de quién es la responsabilidad? Creo que la responsabilidad de la suba de los combustibles es, por sobre todas las cosas, de las empresas. Pensemos que solamente en la Argentina $1,000 millones fueron las ganancias que declaró la empresa Repsol. Y el precio está por encima de los valores internacionales, en por lo menos en la nafta super, lo que hace que debiera estudiarse seriamente la existencia de prácticas cartelizadas por parte de las principales refinadoras de la Argentina, que controlan además a las estaciones de servicio. Ahora, Flores, frente a estas actitudes que tienen las empresas, ¿el gobierno qué debería hacer? Poner en marcha los instrumentos que la Ley de Defensa de la Competencia le otorgan para determinar la existencia o no de maniobras denominadas de cartel, digamos, acuerdos entre empresas para determinar precios por encima de los precios que el mercado debiera estar reflejando, independientemente de que en su momento, no es independiente esto, pero es paradójicamente, en su momento, cuando nos reunimos con las comisiones de comercio y de energía y de industria con las principales empresas de las petroleras de la Argentina, nos decían hace unos años que ante una enorme baja del precio del crudo no tenía sentido bajar el precio de los combustibles, no se podía bajar el precio de los combustibles porque la incidencia de la materia prima sobre el costo final del producto era mínima. Ahora, cuando la materia prima sube, ellos suben. En este caso parece que ya no es tan mínima la incidencia que tiene en el costo final del producto, y entonces las naftas o los combustibles siguen sin parar. Pero ya que estamos hablando de naftas, yo voy a aprovecharlo a usted para plantear otro tema vinculado a esto. En la región patagónica, es decir, en las provincias de Santa Cruz, a la cual yo pertenezco, Chubut y Río Negro, las naftas se pagan más baratas porque no se les aplica el impuesto a la transferencia de combustibles, que es más o menos un 40% del precio total del litro. Por lo tanto, un litro de nafta en Río Gallegos, mi ciudad, cuesta 59 centavos más o menos, 60, depende de los gastos de flete. En este momento, hoy, el ministro de Economía va a presentar al Congreso de la Nación el proyecto de ley de presupuesto, y una de las cuestiones que ese proyecto de ley plantea es reimplantarle el impuesto o el 50% del impuesto a las naftas que se consumen en mi región, con lo cual el litro de nafta va a tener para los bolsillos de los ciudadanos que vivimos en esa región más o menos un 25% de aumento. Imagínate. ¿Usted considera que se tendrían que reducir estos impuestos? No, yo sostengo que en la región patagónica la exención impositiva debe mantenerse, porque es un lugar, en el caso de Santa Cruz, que tiene la misma extensión de la provincia de Buenos Aires, solamente 14 localidades en las que se distribuyen menos de 200.000 habitantes, y si yo salgo de Río Gallegos y hago 250 kilómetros para el lado que los haga, salvo el este que me caigo al agua, no llego a ninguna parte, es decir, poquísima densidad de población en la región y distancias desmesuradas con relación a cualquier otro lugar de la Argentina. Por lo tanto, desde hace muchos años rige la ley 23.966, que es la ley del impuesto a la transferencia de combustibles, que exime a la región patagónica sur, no a toda la Patagonia, sino a la región patagónica sur, de la aplicación de este impuesto que ahora, por necesidades de caja, el señor Machinea nos quiere aplicar, y que me parece francamente una actitud desvergonzada. Con lo cual, entonces, estaríamos concluyendo que el gobierno por lo menos no colabora a que... Porque, digo, esto en última instancia juega en detrimento de los usuarios, ¿no? Que cada vez tienen como menos estrategias y menos armas para defenderse de que todo recaiga sobre ellos. Pero más ¿no? bien, hay una política que debiera porque no solo nos quiere quitar a los patagónicos este beneficio, sino que también nos quieren reducir el subsidio al consumo domiciliario de gas, que implica un costo fiscal total, por lo menos en el ejercicio presupuestario del año pasado, para toda la Patagonia, no solamente las tres provincias que le mencioné. Ya el subsidio para el consumo domiciliario de gas incluye toda Río Negro y toda Neuquén también, es decir, para todos los pueblos que están al sur del río Colorado, este subsidio implica unos 150 millones de dólares al año y lo quieren reducir en un 30%, lo que significa un aumento en las tarifas de gas notables, y el gas domiciliario constituye un insumo importantísimo en la canasta familiar de cualquier hogar de la Patagonia. Mire usted los diarios y se encuentran las temperaturas que hoy en septiembre tenemos, 20 grados bajo cero de sensación térmica, claro, en mi ciudad, para darle una idea de que aún fuera de circunstancias extraordinarias, durante todo el año, en la Patagonia Sur especialmente, la calefacción tiene que estar prendida. En la Patagonia Norte el verano es caluroso, pero en Santa Cruz y en Tierra del Fuego particularmente, durante todo el año tiene la calefacción prendida. Y es lo que usted dice, uh-huh, el recorte siempre se hace sobre los que no se pueden defender y falta imaginación y, por sobre todas las cosas, creo yo, falta coraje para, y lo digo como legislador de la Alianza, profundamente fastidiado por esta circunstancia, porque toca a mi región, y por más diputado nacional de la Alianza que yo sea, no tengo ninguna duda que si tengo que elegir entre las ideas de Machinea y la gente de mi provincia, me quedo con la gente de mi provincia y de mi región. Uh-huh. Nos vamos a oponer a esto, y como tantos otros años a otros ministros de Economía, yo tengo la seguridad de que los patagónicos vamos a tener la solidaridad de los legisladores de otros lugares. Pero el intento siempre es el mismo. En lugar de tocar a los más poderosos, que uh-huh, es lo que la sociedad está esperando que se haga, al sistema financiero, a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que cobran sumas formidables por riesgos de vida que hoy se han reducido notablemente, por ejemplo, a las empresas públicas privatizadas que siguen teniendo rebajas de aportes patronales que no se comprenden. Uh-huh. En todos estos casos, el gobierno no dice ni pío, pero sí le parece sumamente interesante quitarnos a los patagónicos beneficios que no son privilegios, sino compensación de enormes desventajas comparativas. Total, los gritos de los patagónicos son los gritos de pocos que quedan amortiguados por la distancia. Diputado Rafael Flores, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a usted y hasta la próxima. Que tenga muy buen día. Con el legislador frepasista Ricardo Vago. ¿Qué tal, Vago? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. ¿Nos podrías detallar un poco más de qué se trata esta controversia o esta puja entre el gabinete y entre los legisladores? Bueno, no. Para ilustrar a los oyentes, uh-huh, esta es una muy inteligente iniciativa que lleva adelante el gobierno nacional y en especial el ministro de Infraestructura. Ahora, lo que sucede es que lo que consiste este plan es que el inversor privado, uh-huh, invierte, construye la obra después de ganar la licitación y empieza a cobrar cuando termina la obra. Sí. Entonces, él realmente hay un beneficio para todos porque se apura para terminar la obra y después cobra la obra durante un plazo de 10 a 15 años. Uh-huh. Ahora, esta metodología hace depender mucho el costo de la obra, no solamente del costo de la obra, sino del costo financiero, de financiar durante 10 años, claro, la inversión realizada por la empresa constructora o por el núcleo inversor. Uh-huh. Entonces se produce una diferencia entre el acceso al crédito internacional que tienen las empresas internacionales y el acceso al crédito nacional más caro que tienen las empresas locales. Uh-huh. Lo que nosotros decimos es, y que actualmente en este momento hemos consensuado con el ministerio, es que hay que tratar de obtener un equilibrio entre beneficiar a los usuarios con los eventuales menores peajes, al Estado en que tiene que pagar menos, dar participación equilibrada a la empresa local, uh-huh, y también abrir a las empresas internacionales al fin de que ellos puedan traer créditos más económicos, porque por cada punto más caro caro que se consigue el crédito, esto tiene un efecto palanca por el problema financiero que afecta a un 5%. O sea, si una empresa nacional consiguiese, una empresa internacional viniese y trajese un préstamo 5 puntos más barato que lo que una empresa nacional, a igualdad de todo el resto de los factores, sería un 25% más caro el peaje o un 25% más caro lo que debería pagar el Estado argentino esa obra durante 10 años. Ajá. ¿Nosotros qué hemos hecho? Hemos planteado que las licitaciones internacionales son aquellas de mayor de 45 millones, uh-huh, pero siempre con una empresa internacional asociada en un 50% claro, a una empresa local. Uh-huh. De tal forma que siempre habría trabajo local. Y gane una empresa nacional o una internacional, el 20% tiene que ser específicamente para contratos de pequeña y mediana empresa. Y a su vez, el ganador tiene que cumplir las reglamentaciones vigentes del Compra Nacional al momento de la licitación. ¿Vago, esto se diferencia de lo que fue el proyecto original? No, nosotros hemos trabajado prácticamente 3 semanas uh-huh, con los funcionarios de Economía y de Obras Públicas. Por supuesto, hay algún tipo de diferencias menores, pero en grandes líneas, esto es prácticamente lo que se consensuó y es un sano equilibrio, y la mesa del bloque de Alianza tuvo una activa participación en esto. Uh-huh. Ahora, la Cámara de la Construcción, por supuesto, querría nada más que fuese para él, para claro, su pequeño grupo. Claro, esta era la cuestión. ¿Cuál es exactamente el reclamo que hacen los constructores nacionales? Los constructores locales, porque hay que clarificar que una empresa extranjera con domicilio acá y que hay y que son muy importantes, uh-huh, actúan en la Cámara de la Construcción como empresa que la gente común diría nacional, y es ajá, una empresa local de capital extranjero. Exactamente. Estarían planteando que todas las licitaciones tendrían que ser exclusivamente nacionales, lo que obligaría al argentino común a pagar el extracosto de los mayores tasas de interés, que porque los préstamos que obtendría estas empresas tienen un acceso más a préstamos más caros. El propio presidente de la Cámara, el ingeniero Baglietto, reconoció sí, que la diferencia de tasa en declaraciones periodísticas realizadas el día jueves, que la diferencia de tasa entre una empresa nacional y una empresa extranjera es del 8%. Ajá. A igualdad de factores, este 8% representa 40 puntos de sobreprecio, de sobrecostos en las obras a pagar, en el caso de que fuese obras por peaje, por los peajes durante 10 o 15 años, o contraprestación por parte del Estado en esos valores. Y lo que implicaría que, como nosotros tenemos los fondos nuestros disponibles, no son, para este caso, para este primer tramo, son 2.000 millones, prácticamente se podría hacer si abriese este extracosto, un 40% menos de obra. Ajá. Lo que nosotros hemos tratado de mantener el trabajo de las nacionales, no definir cotos cerrados, uh-huh, porque los cotos cerrados hacen que no haya competencia, que no haya transparencia. Claro, claro. La competencia favorece al usuario, favorece al Estado, pero de una manera en que también las empresas tengan trabajo y puedan participar en todas las licitaciones. Claro, porque si en última instancia se responde a las pretensiones de la Cámara de la Construcción, solo pocas empresas y por ahí no las pymes tendrían acceso a esta posibilidad de estas construcciones, ¿verdad? Pues fíjese usted que hay 5 empresas que tienen capacidad financiera uh-huh, locales, algunas nacionales y otras extranjeras, que monopolizarían y estarían en condiciones claro, de prácticamente tener un peso hegemónico en la asignación de las obras. Ajá. Y ellos mismos se están reconociendo que tienen un sobreprecio de esta magnitud. Por eso nosotros hemos buscado un equilibrio con el Compre Nacional, con el 20% para las pymes, con separar licitaciones, algunas locales y algunas internacionales, pero siempre con preferencia para las empresas locales, de tal forma que en esta estudiada reglamentación predomina el sentido de hacer la mayor cantidad de obras con dando trabajo a lo local, tanto a las grandes como a las chicas, comprando lo nacional, pero a su vez que las internacionales puedan traer, participar, porque con ellos vienen acceso a créditos más baratos y eso da posibilidad de hacer más obras, porque cuanto más obra más barata, más obras se pueden hacer y más trabajo argentino va a haber. Perfecto, clarísimo. Diputado Ricardo Babo, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, no le agradezco a usted. Que tenga muy buen día. ¿Qué tal, Lozano? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Qué evaluación hace del encuentro que tuvieron ayer Fernando de la Rúa y Víctor de Genaro y el resto de la gente de la CTA? Bueno, para nosotros es importante haber podido acercar a la más alta autoridad política del país lo que es el planteo que nosotros venimos haciendo, haber podido fundamentarlo adecuadamente. Y al mismo tiempo transmitirle la preocupación que tenemos respecto a la ausencia de mecanismos democráticos y de consenso para, de alguna manera, definir las estrategias que se adoptan. En este caso puntual, una que tiene mucho que ver con el futuro del año próximo, que es el presupuesto del año 2001, en donde volvemos a observar la misma lógica del ajuste perpetuo que ha venido caracterizando a la política en la Argentina y a la política oficial desde que asumiera, donde nosotros señalamos que este presupuesto ni siquiera se tomó el trabajo en su elaboración de contemplar la posibilidad que plantea la propuesta nuestra, a pesar de que esta propuesta no es nuestra sola, sino que tiene más de 500,000 de firmas que la avalan y que han sido presentadas ante la justicia para que el Congreso Nacional trate este proyecto de manera inmediata. Claro. En segundo lugar, también observamos que el presupuesto no contempla reconocer el fallo de la justicia respecto a que no se le puede rebajar los salarios a los estatales, con lo cual también se está violentando ahí el funcionamiento mismo del Estado de Derecho, y consecuentemente en ese marco le hemos planteado que eso es lo que hay que rectificar de manera inmediata y planteamos tres mecanismos. El primero es que la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el Parlamento Nacional abra una convocatoria de carácter multisectorial para debatir el financiamiento que tendrían que tener el seguro de empleo y formación y la asignación por hijo. Nosotros tenemos ahí nuestras propuestas, pero creemos que hay otros sectores que pueden tener otras y habría que consensuarlo de manera general. En segundo lugar, planteamos una comisión integrada por el Ejecutivo Nacional, los gobiernos provinciales y representantes sectoriales para ver cómo se pueden compatibilizar los planes sociales que hoy instrumenta el gobierno y que son mucho dinero mal gastado. Claro. Y para que este dinero pueda utilizarse para financiar lo que nosotros proponemos, que son dos instrumentos muy puntuales que permitirían sintetizar la acción social de una manera mucho más efectiva. Y en tercer lugar, sí le planteamos la necesidad de convocar inmediatamente una consulta popular para tener todo el respaldo necesario para llevar adelante estas medidas. Obviamente, ratificando nuestra decisión de que si esta consulta no es convocada oficialmente, nosotros vamos a trabajar para que igualmente exista, ¿no? Y desde el gobierno, la respuesta, ¿se ve como una cuestión de forma o realmente una respuesta de fondo? Bueno, en realidad nosotros, más que dejarnos llevar por las palabras o las sensaciones que pueden quedar en una reunión, la reunión fue muy muy amena, franca y extensa, digamos. Yo diría que casi salió de las normas protocolares porque estuvo más de 2 horas con nosotros. Pero digo, me parece que las cosas se ven en la práctica concreta. Si el gobierno habilita mecanismos institucionales de participación para modificar el presupuesto del ajuste, efectivamente quiere decir que hay signos ciertos de querer de alguna manera poner en marcha un rumbo distinto. Si el gobierno abre el tema de la consulta, estaríamos en presencia de lo mismo. Me parece que acá los datos los pone, digamos, la práctica concreta y no tanto lo que a uno le pueda parecer o no. En realidad, en principio, teóricamente el presidente le dio instrucciones tanto a la ministra Fernández Meijide como al segundo de Economía, que es Miguel Bain, para que abrieran más a fondo la discusión con nosotros, porque a su entender la propuesta incluía aspectos sumamente importantes según su consideración. Además, le hicimos presente, dado que él acaba de viajar a China, que, bueno, China es uno de los dos países, junto con Vietnam, que aparece en el informe del Banco Mundial como los dos únicos países en donde ha habido crecimiento económico con reducción significativa de la cantidad de pobres, y que en realidad se trata casualmente de los dos únicos países que no cumplen con el programa del Banco Mundial. Consecuentemente, le planteamos esto para decirle que en realidad habría que explorar otras alternativas, ¿no? Claro. Claudio Lozano, economista de la Central de Trabajadores Argentinos, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes y hasta siempre. Que tenga buen día.